ya a recordar nuestra ilusión despega. Yo antes era una mujer, ahora estoy dentro de ella. He dejado en su vientre una nación estrella. Ya verán que mientras nace duele la belleza. Esa no recen por mí, su llanto no se acerca. Dentro del aire que respiro se anima el agua. Amuéblame el holocausto con la saliva de nuestras almas. Y acciono mi espada contra el ángel que me acecha. La riqueza es la pobreza, la riqueza es pesa. Maligno, me ambivo, solo las vallas. Manta rayos de la leche, juzga la palabra. El milenio me encontró comiendo adeptos. Cabalgo la montaña que drenaba la batalla. Lava. Ya verán que mientras nace duele la belleza, esa no.